es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en Elche en Punta en una nueva edición, media hora por delante para contarles la actualidad deportiva del Elche. También hablaremos en la recta final de nuestro programa con los expedicionarios, con nuestros montañeros que consiguieron pues pisar la cumbre, prácticamente la totalidad de ellos, la sexta cumbre más alta del mundo, el Chollu. Nuestros ilicitanos paseando la bandera de Elche por el mundo. Y bueno, pues también les comento que ayer el Torrellano consiguió pasar a la siguiente eliminatoria de la Copa Federación al vencer al Benidorm por 2-1. En la ida perdieron 4-3, pero como quiera que el valor doble de los goles pues tiene ese valor, pues allí en realidad quedó 5-5, pero el Torrellano allí marcó 3 y el Benidorm aquí ha marcado 1, por lo tanto el equipo de Mario Barrera pasa. Y la verdad es que desde la llegada del nuevo entrenador, pues todo han sido para bienes, 2 victorias consecutivas en Liga y pasar a la siguiente ronda de la Copa Federación. El que está ahora mismo pues comiendo, los que están comiendo y llegarán esta tarde a nuestra ciudad, son los expedicionarios del Elche Club de Fútbol, que han finalizado su mini concentración en Oliva. Por cierto, hoy les ha caído un aguacero tremendo mientras entrenaban esta mañana, el partidillo donde, bueno, Bordalás ha mezclado equipos y no ha dejado entrever si habrá muchos o pocos cambios en el once titular para jugar frente al Albacete. Hombre, lo normal es que haya muy poquitos cambios, incluso que pudiera repetir el mismo once, pero bueno, lo veremos. Mañana vuelven a los entrenamientos al filo de las 10 en el campo anexo y el sábado último entrenamiento y lista de convocados. Ahora mismo están comiendo y esta tarde, pues en cuanto descansen un poquito, regresarán a nuestra ciudad. Recuerden que Elche ha estado ayer todo el día y hoy hasta la tarde en el complejo Oliva Nova Beach and Golf Resort para, bueno, pues conocerse un poquito mejor, técnicos, futbolistas, y para preparar a conciencia el partido frente al Albacete. Recuerden que en la tienda del Elche ya se pueden retirar las entradas para este partido al precio de 15 euros en la tienda del Elche en horario habitual hasta el sábado a la 1 del mediodía, y que también se pueden adquirir en la tienda del Elche los billetes para viajar con la agrupación de Peñas y con la zona 24 Arnal en los diversos autobuses que han puesto cada uno. Bueno, pues vamos a ver, porque Bordalás va a tener problemas, benditos problemas, para incluso confeccionar la lista de convocados. Si la semana pasada tenía bajas importantes por lesión de Tena, de Rolf Fuster, de Olmo, la sanción de Achiari, Pereira, que al final se quedó fuera de los 18 porque todavía no está físicamente a tope después de un problema en la rodilla, esta semana pues prácticamente los tiene a todos, menos a Olmo. A todos. Hombre, Tena acaba de empezar esta semana, igual pues el técnico considera que arriesgarlo es una tontería, pero también es cierto que es el único central que tiene ahí, porque el otro es Olmo y está lesionado por si las moscas, ¿no? Se te lesiona alguno o en el partido o expulsan a otro, ¿no? Entonces recupera a Chiari, que ha cumplido ya sus 2 partidos de sanción, Pereira, Raúl Fuster, que ya está perfecto, y Tena, o sea que los tiene a todos a su disposición. Posible equipo titular, pues si repitiese, ya lo saben, Willy Caballero en portería, Samuel Martí Crespí como centrales, lateral izquierdo Carleto, lateral derecho Óscar Rubio. Veremos si no le pasa factura a Carleto el de estar muy irregular, sobre todo en la primera parte, ahí podría entrar Raúl Fuster, pero bueno, vamos a ver. Luego jugarían Generelo y Usero. Achiari ya está bien, pero me da la sensación de que va a tener que esperar. Si Bordalás quiere darles un poco la confianza a los que ganaron frente al Recre. Bandas, estos son seguros, Saúl y Santos. Media punta, Jandro, yo creo que ya es incuestionable después del partido que hizo el otro día. Ahora hay que darle confianza para que ojalá siga siendo el mismo Jandro que vimos en esos 25 o 30 minutos realmente buenos. Y arriba a Molina, o sea que hay pocos cambios o ninguno, y me da la sensación de que puede haber. El rival, un Albacete que de la mano de Pepe Murcia tampoco está para tirar fuegos artificiales. Es 15º, tiene un solo punto más que el Elche. en casa anda tocado, ha perdido dos de los tres partidos que ha disputado en casa, perdió 0-1 contra el Cádiz y 1-3 contra el Betis, y el único partido que ha ganado es 1-0 frente al Real Unión. El Albacete, después del Castellón, que por cierto ya ha despedido a David Amaral y ha cambiado de técnico, ha puesto a Tintín Márquez, el ex del Español, y el jugador del Español, que es el segundo técnico que cae, el primero ya saben que fue Claudio, el segundo es Márquez. Nos estamos especializando en ser los primeros en echar entrenadores, el año pasado también con David Vidal y este con Claudio Barra. Bueno, pues el Albacete, de la mano de Pepe Murcia, que es después de Castellón y Elche el tercer equipo más goleado de la categoría, 13 goles en contra, el Elche lleva 15 y los dos, curiosamente, son los cuartos goleadores de la categoría, han marcado 10 goles cada escuadra, o sea que el Albacete tiene prácticamente los mismos problemas que el conjunto que dirige José Bordalás. Cambiar significa ir más allá, donde otros no llegan. Esto inspiró el nuevo Chevrolet Cruiser. 6 airbags, estilo coupé, control electrónico de estabilidad y más, de serie. Y si piensas que este coche está fuera de tu alcance, eso también va a cambiar. Desde 13.900 euros. Nuevo Chevrolet Cruiser. Cambia las reglas. Esquei Automóviles, tu concesionario Chevrolet en Elche, calle Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27,100, y en Torrevieja, polígono industrial Casa Grande 2. En Elche, Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes. Cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Yo me aprovecho. Yo me aprovecho. Aprovechate tú también del mes del descanso en Valentín Sánchez. Descubre en el mes del descanso las promociones más cómodas en equipos de descanso de primeras marcas. Tempur, Swissflex, Stressless. Aprovechate y descansa. Valentín Sánchez, descanso de noche en Reina Victoria 5, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a continuar ya con voces de protagonistas, porque bueno, pues el equipo, como digo, esta tarde regresará a nuestra ciudad. Uno de los hombres importantes es Saúl. El año pasado fue el tercer goleador del equipo con 8 dianas, si no me falla la memoria. En esta no ha marcado, pero bueno, está siendo un hombre fundamental en el equipo, sobre todo en la parte ofensiva. El otro día, en esa jugada de contragolpe, que habría que ponerla en los vídeos, ¿no?, de todos los chavales que empiezan a aprender al fútbol, de cómo se origina un contragolpe, cómo Santos cogió la pelota, se arreó el tío 60 metros, súper vertical, le dio una asistencia magnífica a Saúl y este, sin dejarla tocar el suelo, la mete al punto de penalti para que Molina, también sin dejarla caer, marque un precioso gol, insisto, por el conjunto global, por la estética de lo que fue el contragolpe, y que además fue un gol importantísimo porque era el que le daba la vuelta al marcador, el 2-1. Bueno, pues de goles hablamos, de encajar muchos menos, ya que este Elche tiene gol, lo que tiene que intentar es crecer en defensa y sobre todo empezar ya a ganar fuera de casa, a ganar puntos, a ganar partidos. Saúl. Sí, la verdad es que estamos deseando pues empezar ya a puntuar fuera de casa, que los 7 puntos que tenemos los hemos hecho en casa y bueno, creo que es muy importante ir sumando fuera de casa y sobre todo bueno, vamos un poco con esa confianza necesaria para sacar los 3 puntos y después del último partido y bueno, viendo cómo trabaja el equipo, creo que bueno, que estos días que quedan de trabajo pueden ser muy importantes para llegar al domingo con las ideas muy claras. Quizás es el momento de dar ese salto de calidad y meterla directa y salirla de abajo, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Es lo que veremos todos, empezar a ganar partidos, pues ser más, ser mejor equipo sobre todo fuera de casa en este caso y bueno, sobre todo es pues eso, dar ese salto de calidad será muy importante porque los equipos que se hacen fuertes en casa y que fuera van sumando, van ganando algún partido, empatando, pues es como es lo que hay que hacer, ¿no?, para estar arriba y creo que si queremos salir de ahí, bueno, coger una buena línea, una línea regular, creo que tenemos que empezar a sumar fuera de casa. ¿Qué necesita el equipo para cambiar fuera de casa? Porque fuera de casa os han metido 9 goles, habéis perdido los 3 partidos, ¿algo falla ahí? Sí, la verdad es que nos ha costado bastante. Y el último partido además fue el derbi, que fue un resultado bastante doloroso. Y creo que sobre todo, bueno, trabajar, tener la portería a cero. Tenemos que tratar de mejorar eso, no tener portería a cero, porque incluso en el último partido en casa nos marcaron 2 goles en casa. Y creo que eso es algo que hay que mejorar, ¿no? Tratar de, bueno, encajar menos goles y sobre todo, pues eso, ser un equipo más armadito y tratar de aprovechar, bueno, nuestras virtudes, ¿no? Que tenemos una buena contra, como ya demostramos, y bueno, tratar de aprovechar las ocasiones. ¿Con Bordalás piensas que se verá un Elche distinto fuera de casa? Me imagino que se verá un Elche diferente a los partidos que jugamos hasta ahora fuera de casa. Creo que nuestro equipo fuera de casa, o la idea que todos tenemos, es que sea el mismo que el de casa, ¿no? Que sea un bloque más fuerte y que, bueno, sobre todo eso, mejoremos tanto defensiva como ofensivamente y empecemos ya a ganar partidos. A nivel individual, Saúl también es un hombre importante para el nuevo entrenador. No lo sé, de momento he tenido la confianza de él y bueno, espero que siga siendo así. Hay que ganárselos en los entrenamientos y bueno, ojalá que pueda jugar. Yo la verdad es que para eso es para lo que todos trabajamos y bueno, a día de hoy estoy muy contento, pude jugar el primer partido y creo que eso es importante para un jugador también. Estás aportando muchas cosas ofensivas al equipo, quizás te falta lo que más te gustaría, que es el gol. Sí, la verdad es que lo estoy deseando, estaba deseando marcar gol ya desde la primera jornada y bueno, por una cosa o por otra no ha podido ser, pero bueno, creo que ahora mismo lo más importante es el equipo y creo que sobre todo en el último partido se vio que el equipo necesitaba otras cosas, ¿no? Ya no solo marcar goles, sino bueno, involucrarse más, trabajar más defensivamente, y creo que el equipo lo hizo y bueno, esperemos que en Albacete a lo mejor, pues, aparte de todo el trabajo y todo lo que podamos hacer, pues ojalá que pueda marcar gol. ¿Qué opinión tienes de Bordalás? De momento muy bueno, la verdad es que ha llegado con las ideas claras, sabiendo que es lo que él quiere para el equipo, lo que él creía que necesitaba el equipo, y bueno, creo que desde el primer día nos lo está inculcando y sobre todo eso, tiene un equipo trabajador, un equipo unido y sobre todo pues que mejoremos todos los aspectos defensivos y que seamos un equipo que luego en ataque pues tengamos eso, seamos dinámicos, tengamos libertad y ser un equipo sobre todo muy serio y bien organizado. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente MediaMark, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Santa Pola, Restaurante Mar de Cristal. Si lo prueba, volverá. Deguste la mejor gastronomía marinera del Mediterráneo. Pescados y productos de mar de los mejores mercados y lonjas. Arroces, carnes, una cuidadísima y seleccionada materia prima al alcance de todos. En un entorno lleno de luz, con espectaculares vistas. Así es Restaurante Mar de Cristal, en plena dársena del Puerto Deportivo de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Y más protagonistas en la sintonía COPE, otro hombre que vamos a ver en qué posición está ahora mismo con Bordalás. Me refiero a Javi Lara, que fue objeto de polémica su fichaje cuando, bueno, pues vino firmado con la no aprobación, por decirlo de alguna manera, o el desconocimiento, para ser más exactos, de Claudio, por parte del consejero delegado Juan Carlos Ramírez, que fue el que decididamente apostó por él. Pero se le dio dorsal, el chaval empezó a demostrar que hay futbolista, que lógicamente hay que pulirle, y de no empezar jugando, al final incluso llegó a ser titular en un partido, luego salía últimos minutos. Bueno, pues ahora con Bordalás vamos a ver qué papel adopta. De momento parece que tendrá que esperar, como otros compañeros, a que el técnico le vaya dando minutos. Lo que está claro es que todos persiguen el mismo fin y objetivo común, que es el colectivo, que es el ganar partidos, juegue quien juegue, el empezar a ganar fuera de casa. Javi Lara. Bueno, yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Y partido a partido, y si es verdad que quizá el equipo fuera de casa todavía no ha hecho grandes cosas, y creo que es el momento de dar un paso adelante y ver que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Igual que en otros partidos se hicieron las cosas bien y no se consiguió puntuar. Y sobre todo porque, bueno, Albacete puede ser una buena plaza, es un equipo que está un punto por encima de vosotros, habéis salido del descenso, es el momento de apretar. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, en esta categoría no hay equipo flojo, por decirlo de alguna manera, y luego pues está claro que tenemos que parar ya, como sea lo de la ola en contra, ¿no? Porque creo que el equipo de medio campo hacia adelante siempre va a tener opciones de hacer gol, y si tenemos la portería cero seguro que vamos a puntuar, incluso la victoria sería más fácil. Son números que llaman la atención. Sois el segundo equipo que más goles encaja y el cuarto que más goles hace. ¿Cómo se mastica eso? Sí, bueno, está claro que si quieres puntuar pues también tienes que hacer goles, ¿no? Llevando tantos goles en contra, pues normal que para sumar puntos hayas tenido que hacer bastantes goles, incluso sea un doble esfuerzo como el otro día remontando el partido. Es verdad que si no encajáramos goles esto sería bastante más sencillo, y esperemos que a partir de ahora sí sea. Sí, porque muchos de los equipos que están arriba llevan menos goles a favor que vosotros. Pues sí, por ejemplo, vemos equipos también, por ejemplo, como el Córdoba, ¿no? Que tiene muchos más puntos y vino aquí y tampoco demostró mucho, ¿no? Entonces es claro que en esta categoría quien menos goles recibe, pues al final acaba arriba. A nivel individual, Javi Lara, ¿qué papel va a tener con el nuevo entrenador? Pues el mismo que con el otro, ¿no? Yo tengo muy asimilado con el papel, que ayuda en todo momento y sumar poco a poco, y lo que pueda ayudar, ayudaré, y cuando me toque la oportunidad de jugar yo me preparo para ello todos los días, ¿no? Para que cuando me toque jugar, pues jugar, y cuando no, pues que el equipo gane y ya habrá tiempo para que los demás jueguen. ¿Ha hablado contigo el míster? Parece que es un hombre que dialoga mucho con el jugador. Sí, ha hablado con todos, ¿no? Se ve que es un hombre bastante dialogante, y sí, es verdad que tiene mucha exigencia, y creo que por las cosas que exige creo que me puede venir bien para hacerme más futbolista. ¿Y qué te pides particularmente? Pues nada, ¿no? Ahora pues lo que a todos exige que el jugador presione mucho, ¿no? Y que esté en todo momento metido en el partido, y creo que esa exigencia de presionar y que quiere que siempre esté atento, creo que me puede venir bien, como ya digo, a mi juego, porque son cosas que yo a lo mejor soy de otras características, y si le sumo eso que pide, creo que me va a venir bien para el futuro. Javi Lara, uno de los jugadores de la primera plantilla del Elche de Fútbol, que como digo, después de esa mini concentración de un par de días en tierras valencianas, esta tarde llegará a nuestra ciudad para seguir mañana preparando ese partido frente a la Lama. Una pausa y continuamos. ¿Te imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1.500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. ¿Todavía no conoces en Torrellano Guacamole Mascotas? Pues te estás perdiendo un nuevo concepto en Centro de Animales, donde toda la familia disfrutará de numerosos animales exóticos. ¿Te imaginas entrar en Guacamole Mascotas y llevarte un loro en el hombro sin que se escape? Son especialistas en loros papilleros criados a mano. Recuerda, en Guacamole Mascotas todos los animales están revisados por su equipo veterinario. Guacamole Mascotas, tu tienda zoo, está en calle Purísima 64, Torrellano. Ven, conócela y quedarás encantado. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Oro con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones, y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en Oro.es o visita tu tienda Oro. Si todavía no sabes lo que se siente al conducir un Land Rover, es porque no quieres. Acércate a nuestras instalaciones y disfruta de nuestras jornadas de puertas abiertas, en las que tendrás la oportunidad de sentir la elegancia y la seguridad que transmite nuestra nueva generación al volante. Prueba la tecnología del futuro. Atrévete a vivir la experiencia en Land Rover. Jornada de puertas abiertas en Indycar 4x4. Concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana, una empresa de nueva generación con más de 40 años en el sector. Maderera Ilicitana, especialistas en tarima de exterior e interior, proyecto de estructuras y construcciones en madera, maderas, vigas, tableros y afines, todo para el profesional de la madera. Maderera Ilicitana, visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9, teléfono 965-723601. Los jueves en De La Nona, Día del Comensal, 2x1. Comes dos menús y pagas solo uno. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de la COPE. Como les anunciaba al principio del programa, tenemos a varios de los expedicionarios que consiguieron culminar con éxito esa magnífica aventura de haber coronado la sexta montaña más alta del mundo, como es el Chaoyu, de 8.201 metros. Anteriormente, recuerden que como aclimatación, nuestros expedicionarios también consiguieron apoyar el pico Stock Kangri de 6.155 metros. Llegaron el sábado, me imagino que ya están pensando en la otra aventura que ya es el techo, el Everest, en 2011. Pero vamos a dejarlos descansar, a que recuperen fuerzas, kilos, porque ha sido hasta el límite extenuante para la gran mayoría de ellos el estar pues, dos meses largos fuera de casa y sobre todo pues, con esta aventura que para muchos es una locura y para otros es un poco su... Bueno, pues lo llevan en la sangre, ¿no? Es su sex appeal y, lógicamente, hay que respetarlo. Juan Agulló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. También está con nosotros José Antonio Lejo. José Antonio, buenas tardes. Y José Luis Trasovares, también José Luis, buenas tardes. Bueno, pues me acuerdo que hablábamos aquí antes de iros, luego os hemos escuchado semanalmente, diariamente, en muchas ocasiones, hemos ido contando todo lo que habéis hecho, pero ahora ya estáis aquí. Estáis sanos y salvos, que es lo más importante. Estáis los seis, aunque hoy habéis venido tres. Pero, ¿cómo resumiríais a nivel individual y a nivel colectivamente esta nueva aventura? Empezad por donde queráis. Alejo. A ver, cámbiate el micro, ponte este porque me falla. No, tampoco. Este otro, a ver, tiene que funcionar alguno. A ver, ahora. Ahí está, venga. Pues a nivel individual ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? O sea, el hecho de que todo, porque ya no solo la cumbre, ¿no? Es que todo lo que es la aventura haya salido redonda, ¿no? La organización, bueno, aunque el tema del presupuesto lo vamos a dejar, ¿no? Pero lo que es la organización, el viaje, el salir allí, el coronar, el volver, el conjunto es lo que te hace que sea una experiencia para intentar contarla, ¿no? Ahora intentaremos en la medida de lo posible transmitir con esas imágenes que hemos traído para que la gente sepa lo que hacemos allí, porque dos meses allí pues contarlo es un poquito complicado. Vosotros habéis vivido ya muchas aventuras, Juan, pero yo creo que cada una es diferente de la otra, ¿no? Cada altura, cada pico, cada situación límite se parecerán mucho, pero a cada uno le coge el cuerpo de una manera. Lo que pasa es que muchas personas a lo mejor por lo único que ven es hielo y roca y siempre lo mismo, ¿no? Pero cada expedición que organizamos, pues una vez que cada vez la organizas con compañeros distintos y eso hace pues, que cada una de las aventuras en las que hemos participado pues sea especial, ¿no? Y en esta, como dice Alejo, pues encima seis personas que nunca habíamos salido juntas a hacer alta montaña todas en grupo y que pues ha sido una experiencia para contar y para recordar y tener ganas de recuerdo siempre, ¿no? Que ha sido estupendo. Y luego pues la suerte de haber coronado la cima y ahora pues intentaremos, como dice él, pues explicarlo y contarlo y hacerle llegar a la gente de aquí de hecho y a toda la gente que participe en las proyecciones que hagamos, pues transmitir esa ilusión y esas ganas con las que nosotros vivimos la alta montaña. Traso, ¿con qué te quedas? Sé que fueron muchos días, muchas peripecias. Yo realmente lo que me... Ahora mismo lo que me viene en mente, lo que me quedo es la piña y los abrazos que nos dimos. Si me tiene una imagen es el abrazo que nos dimos a la bajada de la cumbre, los cuatro que subimos al final con Jaime y París. Y eso digamos que resalta la unidad, ¿no? La unidad que teníamos a la hora de afrontar ciertas dificultades. Yo me quedo con eso. A los tres os lo pregunto, ¿la mayor dificultad cuál fue? ¿En algún momento visteis que, bueno, pues que no se podía hacer o que alguno de vosotros no podía? Porque creo que hicisteis casi todos cumbre menos uno, ¿eh? Bueno, el problema fue que cuando estábamos por la línea de los 8.000 metros el día 1 de octubre, camino de la cumbre, Alejo y Francis habían coronado la cima sobre las 2 y las 2 y media de la tarde. Y Traso y yo veníamos detrás porque habíamos salido muy tarde de la tienda del campo 3 a 7.500 metros. teníamos los pies muy helados, tuvimos que estar ahí más de una hora frotándonos los dedos de los pies para poder salir con los dedos un poco calientes y no tener congelaciones. Y también tardamos mucho tiempo en convertir la nieve en agua con un hornillo que teníamos que no funcionaba bien. Y al salir tan tarde, Tracy y yo nos retrasamos mucho. Y sobre las 3:30 de la tarde empezó a nevar. Quizá a lo mejor uno de nosotros pues arriesgó y tuvo suerte porque la nevada dejó de nevar rápido, pero por la línea de los 8.000 metros donde se había quedado Tracy no paraba de nevar, y mientras iban bajando Alejo y Tracy, la nevada era intensa y en esa línea estaba Tracy justo por debajo de la nube donde la tempestad estaba cayendo, ¿no? Y él tuvo la mala suerte de tener que verse obligado a bajar precisamente por esta nevada tan grande. Y yo, que había arriesgado quizá un poco más, pasé esa línea de la nube y resultó que por encima de las nubes estaba el cielo limpio y por debajo estaba cayendo la del pulpo. O sea que fue una coincidencia. Quizá fue una putada, porque te lo voy a decir así de claro, porque hubiéramos estado juntos y hubiéramos arriesgado juntos y hubiéramos llegado a la cumbre sin ningún tipo de problema. Sí, pero lo primero que hay que mirar, aunque sois gente de mucho riesgo, que asumís mucho riesgo, por la vida de uno, ¿no? Sí, con sentido común y con prudencia, ¿no? Estamos hablando de una altura que es un mínimo fallo, con algo... Sí, cualquier contratiempo. Un contratiempo, pues no puedes bajar, pues te quedas ahí. Entonces, pues, la prudencia te hace que puedas volver a la montaña en esta ocasión. Y más con los casos que oímos continuamente de montañeros que se quedan allí, que perecen allí pues por condiciones climatológicas, por mala suerte, un accidente. Por agotamiento en este caso, porque hemos presenciado ahí en el Choy una muerte de un americano que bajó de la cumbre, llegó al campo 3, se metió en el saco de dormir y a la mañana estaba muerto, murió por agotamiento y por frío. Y los compañeros, porque supuestamente iba con un guía, y no se dieron cuenta, le dieron a la mañana siguiente. Luego lo vimos pasar dentro de un saco por el campo base y la verdad es que fue una imagen bastante lamentable. Es que yo creo que es impresionante lo que hacéis, porque estamos de acuerdo que hacéis una preparación física muy exhaustiva y os preparáis, pero el organismo de cada uno no avisa. O sea, si llega un momento que dice basta, es basta, y os estáis arriesgando continuamente y a unas temperaturas y con falta de oxígeno. Sí, la verdad es que sí, porque de hecho, bueno, el día que nos tocaba subir a la cumbre, que estaba cagado, me tocaba a mí, se lo decía a Tarí, decía, toca hoy subir y pero qué miedo, ¿a qué? Miedo a todo, a todo, a que te falle el cuerpo, a que eso es muy alto, el oxígeno que falta por arriba, pero eso sobre todo el cuerpo, o sea, tú estás muy fuerte, pero has estado mucho tiempo por arriba, tu cuerpo no funciona igual, tu mente no funciona igual, y un poquito arriesgado sí que es, no lo vamos a negar. De todas formas, aunque lo habéis pasado en algunos momentos mal, porque si no, no sería posible a esas alturas, pero vosotros seguís en vuestros 13 de atacar el Everest, ¿no? El techo. Sí, el proyecto tiene dos partes, ya así lo anunciamos en su día. Esta primera parte del Choyu y una segunda parte que era intentar coronar la montaña más alta de la Tierra, el Everest. Cuando bajamos de la cumbre y estamos allí en el campo base, con las caras que teníamos, una semana por arriba y salió el tema, pues dijimos, uff, no. Ahora le veré. En ese momento no apetece. No apetecía, y más porque desde la cumbre del Choyu se ve, ¿no? Se ve la cumbre del Everest, bueno, se está despejado, y la verdad es que dice, bueno, estoy a 8.200 y aquello de ahí enfrente se le ve y se ve muy grande, o sea, pues imagínate lo que nos quedaría, ¿no? Y allí no teníamos ganas, pero bueno, yo creo que ya estamos otra vez en el candelero y vamos a por todas. Hemos entrado en la dinámica y además hoy con la recepción del alcalde en el ayuntamiento, pues creo que también el compromiso del ayuntamiento es de tener en cuenta y van a hacer todo lo posible para que el proyecto siga adelante y que podamos intentar escalar la montaña. ¿Y esperáis para ese proyecto más apoyo institucional, privado, de empresas, que os ha faltado en esta ocasión? Pues ese ha sido el compromiso tanto del concejal de deportes Federico Bulloro como del señor alcalde, de Alejandro Soler, que van a hacer todo lo posible por contactar con empresas y por supuesto que van a hacer las gestiones necesarias para que las instituciones públicas como la Diputación Provincial de Alicante o la Generalitat Valenciana se involucren en este proyecto y que podamos tener la ayuda necesaria, porque si no es así, pues este tipo de eventos y esta repercusión informativa que ha tenido, y gracias sobre todo a Radio Express en este caso, porque ha estado informando continuamente de las vivencias que teníamos, que hacíamos allí, pues yo creo que no sería posible. Está claro que nosotros en este proyecto del Chorrillo hemos llegado con el presupuesto personal o familiar hasta donde hemos podido, pero es que ahora mismo no podríamos sacar con el presupuesto de esta montaña de derechos, que por otra parte pues es un poco más alto, claro, de lo que necesitaríamos para ir al Chorrillo. Es más alto el Everest, es más alto el presupuesto. Eso es evidente. Bueno, que nos tomemos el tiempo. Para el reto del Everest, aunque queda tiempo, ¿no? Pero que serían los mismos seis. En principio sí. Lo que pasa es que mañana tenemos una reunión y la primera pregunta que se va a plantear es quién continúa, porque suponemos que vamos a seguir siendo los seis. Estamos barajando otras posibilidades de que pueda incorporarse otra persona, pero seríamos seis, una persona fijo que tendría que venirse para estar en el campo base, y luego pues tendríamos que contar con la ayuda de las fuerzas, porque va a ser imprescindible para el proyecto de ley. Pues solo me queda preguntaros, habéis dicho que este reto se puede ver, se va a poder ver en imágenes, ¿no? ¿Lo vais a preparar? ¿Eso cuando lo vais a presentar? ¿Cuándo lo vais a hacer? Pues la idea es la de siempre, sacar la película y ponernos a trabajar lo antes posible. Lo que pasa es que bueno, pues tenemos el guión hecho, un amigo Vicente nos ha hecho el guión de la película y creo que falta quien el montaje. Falta unir ese guión con las imágenes y montarlo. Queremos que para pasado Navidad como máximo podamos disfrutar de eso. Pues sin duda una aventura muy bonita y que tiene mucho de heroicidad por las dificultades que tiene este deporte, donde uno se juega el pellejo cada metro que asciende. Pues enhorabuena a los tres y a los otros tres compañeros, a Francis Marcos, a José Antonio, a Jaime Antón y a José Antonio Tari, que no han podido estar. Todo bien el venido, ¿no? Algunos kilos menos, pero... Tenemos unos dedos con congelaciones que están en camino de tratarse, porque Francis y Marco precisamente a las 2:30 tenía cita en el clínico, en la clínica Quirón de Zaragoza. Le han dado cita para hoy. El doctor Arregui le va a tratar las congelaciones que tiene, porque hay tres dedos que están un poco jodidos. Pero esperamos que sea leve y que se lo puedan recuperando para que tengan un tratamiento. Pues esperemos que no pase. Por lo demás hemos venido muy bien. Habéis venido bien, ¿no? Sí. Muy bonito. No, os veo en línea, os veo fino. Os veo fino. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena y seguiremos contando vuestras aventuras. Muchas gracias. A vosotros y también a todos ustedes por la atención prestada. Les dejo ya con la información aquí en la